vamos. ¿Dónde me llevas? Decime por favor, ¿a dónde me llevas? No quiero enloquecer, ¿a dónde me llevas? Decime la verdad, si yo sé que en tu vida a nadie le ganas. Si con tus cuentos me vuelves loca y tus mentiras me enferman más. Decime, negro, ¿qué es lo que has hecho? Si en tu vida a nadie le ganas. Decime por favor, ¿a dónde me llevas? No quiero enloquecer.